Lección número 1 para el 5 de enero de 2019. El Evangelio de Patmos. Nuestraesperanza.cl. Sábado 29 de diciembre de 2018. Para memorizar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Las profecías de Apocalipsis le fueron reveladas en visión al apóstol Juan hace más de 19 siglos, cuando su exilio en una isla rocosa del mar Egeo, conocida como Patmos, según Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 y Apocalipsis 1 versículo 3, pronuncia una bendición sobre quienes leen el libro, escuchan y obedecen sus enseñanzas, según Lucas capítulo 6 versículos 47-48. Este versículo se refiere a la congregación reunida en la iglesia para escuchar los mensajes. Sin embargo, no solo son bendecidos por leer o escuchar, sino también por obedecer las palabras del libro, según Apocalipsis 22, versículo 7. Las profecías de Apocalipsis son una expresión del cuidado de Dios por su pueblo. Nos señalan la brevedad y la fragilidad de esta vida, la salvación en Jesús y nuestro llamado a difundir el Evangelio. Las profecías bíblicas son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tiene por objeto proporcionar una guía para nuestra vida actual y esperanza para nuestro futuro. Necesitaremos esta guía profética hasta la venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Reavivados por su palabra, hoy, Éxodo 28, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 1 y 2. Domingo 30 de diciembre. El título del libro. Leo Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. ¿Cuál es la importancia del título completo del libro? ¿Qué nos dice el título acerca de quién es su personaje central? Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 indica que el título del libro es La revelación de Jesucristo. La palabra revelación proviene de la palabra griega apocalipsis o apocalipsis, que significa descubrir o develar. Apocalipsis es una develación de Jesucristo, es de Jesús y acerca de él. Si bien procedió de Dios a través de Jesucristo, según Apocalipsis 22:16, el libro testifica que Jesús también es el centro de sus contenidos. Apocalipsis es una autorrevelación para su pueblo y una expresión de su cuidado hacia él. Jesús es la figura central del Apocalipsis. El libro comienza con él en capítulo 1, versículos 5 al 8, y concluye con él en el capítulo 22, versículos 12 al 16. Dejen que hable Daniel, dejen que hable Apocalipsis, y que ellos digan que es verdad. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalcen a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Además, el Jesús de Apocalipsis es el Jesús de los cuatro evangelios. Apocalipsis prosigue con la descripción de Jesús y su obra de salvación en favor de su pueblo, según se lo describe inicialmente los evangelios. El libro de Apocalipsis se enfoca en diferentes aspectos de su existencia y su ministerio. En esencia, comienza donde terminan los evangelios, en la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Junto con la epístola de los Hebreos, Apocalipsis enfatiza el ministerio celestial de Jesús. Muestra que después de su ascensión, Jesús asumió su ministerio real y sacerdotal en el santuario celestial. Sin Apocalipsis ni Hebreos, nuestro conocimiento del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en favor de su pueblo sería muy limitado. y con todo además de Hebreos, Apocalipsis nos aporta un enfoque único del ministerio de Jesucristo en nuestro favor. Leo Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿En qué medida esta amplia promesa nos ayuda a entender mejor lo que Jesús está haciendo por nosotros en el cielo en este momento? ¿Qué esperanza podemos obtener de esta maravillosa promesa? Reavivados por su palabra, hoy, Éxodo 29. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 1 y 2. Lunes 31 de diciembre, el propósito del libro. Apocalipsis 1:1 también nos indica que el propósito del libro es mostrar acontecimientos futuros comenzando desde el momento en que se escribió el libro. Cualquiera que esté familiarizado con Apocalipsis notará que la predicción de los acontecimientos, tanto los que ya se han cumplido, al menos desde nuestra perspectiva actual, como los acontecimientos que todavía están en el futuro, nuevamente desde nuestra visión actual, ocupan la mayor parte del contenido del libro. El propósito principal de las profecías bíblicas es asegurarnos que, sin importar lo que nos depare el futuro, Dios está al mando. El libro de Apocalipsis hace justamente eso. Nos garantiza que Jesucristo está en su pueblo a lo largo de toda la historia de este mundo y en sus alarmantes acontecimientos finales. Por consiguiente, las profecías de Apocalipsis tienen dos propósitos prácticos: enseñarnos a vivir hoy y prepararnos para el futuro. Leo Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿En qué medida este pasaje nos ayuda a entender por qué hay algunas cosas que no se nos revelan? Según este versículo, ¿cuál es el propósito de las cosas que sí se nos revelan? Es decir, ¿para qué se nos revelan? Leo Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Las profecías de Apocalipsis sobre el tiempo del fin no se nos revelan para satisfacer nuestra curiosidad obsesiva sobre el futuro. El libro revela solo aquellos aspectos del futuro que es importante que conozcamos. Se revelan para impresionarnos sobre la seriedad de lo que sucederá, a fin de que nos demos cuenta de nuestra dependencia de Dios y en esa dependencia le seamos obedientes. Durante siglos ha habido mucha especulación y aún más sensacionalismo alrededor de las enseñanzas sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Quienes predijeron un fin inmediato han amasado fortunas amedrentando a la gente para que diera dinero a su ministerio porque el fin estaba cerca. Sin embargo, vez tras vez el fin no llegó y la gente se desilusionó y se desanimó. Al igual que con todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, las profecías también pueden utilizarse indebidamente y malinterpretarse. Leo Juan 14, versículo 29. Y ahora os los he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca, creáis. ¿Qué principio sumamente importante podemos encontrar aquí en relación con la profecía? Reavivados por su palabra, hoy, Éxodo, capítulo 30. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 1 y 2. Martes 1 de enero de 2019. El lenguaje simbólico de Apocalipsis. Leo Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Leo Daniel, capítulo 7, versículo 1. Al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Leo Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 al 14. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, el quinto día del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto día del mes, que fue en el quinto año de la cautividad del rey Joaquín, vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar, y en la mano de Jehová fue allí sobre él. Y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube, con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía cuatro caras, cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta del pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban cada uno o caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era de cara de hombre, y cara de león al lado derecho, en los cuales y los cuatro. A la izquierda, cara de buey, y en los cuatro, y en los cuatro tenían cara de águila. Tales eran sus rostros, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Qué es lo único que tienen todas estas visiones en común? Apocalipsis capítulo 1:1 declara: Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a la revelación, entre comillas, a su siervo Juan. Aquí encontramos una frase muy importante en el libro. La frase "dio a conocer" es una traducción de la palabra griega semainó, que significa mostrar con signos simbólicos. Esta palabra se utiliza en la traducción griega del Antiguo Testamento, o la Septuaginta, en la que Daniel le explica al rey Nabucodonosor que mediante la estatua hecha de oro, plata, bronce y hierro, Dios le dio a conocer al rey lo que sucederá en el futuro. Según Daniel capítulo 2, versículo 45, al emplear la misma palabra, Juan nos dice que las escenas y los sucesos de Apocalipsis le fueron mostrados en visión, en presentaciones simbólicas. Guiados por el Espíritu Santo, Juan registró fielmente estas presentaciones simbólicas, como las había visto en las visiones, según Apocalipsis 1:2. Por lo tanto, el lenguaje en que se describe las profecías de Apocalipsis en su mayoría no debe interpretarse literalmente. Como norma, la lectura de la Biblia en general presupone una interpretación literal del texto, a menos que el texto intencionalmente muestre simbolismos. Pero cuando leemos Apocalipsis, salvo que el texto indique un significado literal, debemos interpretarlo simbólicamente. A pesar de que las escenas y los sucesos predichos per se son reales, generalmente se expresan en lenguaje simbólico. Tener presente el carácter mayormente simbólico de Apocalipsis nos protegerá de la distorsión del mensaje profético. Al tratar de determinar el significado de los símbolos utilizados en el libro, debemos ser cuidadosos de no imponerle al texto un significado que surja de la imaginación humana, ni los significados actuales de esos símbolos. Debemos ir a la Biblia, a los símbolos que se encuentren en sus páginas, para comprender el libro de Apocalipsis. De hecho, Al tratar de desentrañar el significado de los símbolos de Apocalipsis, debemos recordar que en su mayoría fueron extraídos del Antiguo Testamento. Al describir el futuro del lenguaje del pasado, Dios quería impresionar en nuestra mente que sus actos salvíficos del futuro serán muy semejantes a sus actos salvíficos del pasado. En lo que hizo por su pueblo en el pasado, lo volverá a hacer en el futuro. Al tratar de descifrar los símbolos y las imágenes de Apocalipsis, debemos comenzar prestando atención al Antiguo Testamento. Reavivados por su palabra, hoy, Éxodo capítulo 31, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 1 y 2. Miércoles 2 de enero, la Deidad. Apocalipsis comienza con un saludo similar al que encontramos en las cartas de Pablo. Evidentemente, el libro fue enviado como una carta a las siete iglesias de Asia Menor en los días de Juan, según Apocalipsis 1:11. Sin embargo, Apocalipsis no fue escrito para ellos solamente, sino para todas las generaciones de cristianos a lo largo de la historia. Leo Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia sea a vosotros, y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Leo Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué saludo común se encuentra en ambos pasajes y de quién es el saludo? Ambos textos ofrecen un saludo epistolar, gracia y paz a vosotros. Esta frase consta del saludo en griego charis, gracia, y el saludo hebreo shalom, paz, bienestar. Como podemos ver en estos versículos, los dadores de la gracia y la paz son las tres personas de la Deidad. Dios, el Padre, que se identifica como el que es, y que era, y que ha de venir, según Apocalipsis 1:8 y 4:8. Esto alude al nombre divino Yahvé, yo soy el que soy, según Éxodo 3:14, que se refiere a la existencia eterna de Dios. El Espíritu Santo se menciona como los siete espíritus, según Apocalipsis 4:5 y 5:6. Siete es un número de plenitud. Los siete espíritus significa que el Espíritu Santo está activo en cada una de las siete iglesias. Esta imagen se refiere a la omnipresencia del Espíritu Santo y a su obra constante entre el pueblo de Dios a lo largo de la historia, que le permite a este cumplir con su llamado. Tres títulos se identifican a Jesucristo: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, según Apocalipsis 1:5, se refiere a su muerte en la cruz, a su resurrección y a su reinado en el cielo. Luego, Juan especifica lo que hizo Jesús, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre, según Apocalipsis 1:5, verso 6 también. La frase nos ama, del griego original, se refiere al amor constante de Cristo, que abarca el pasado, presente y futuro. El que nos ama nos ha librado de nuestros pecados con su sangre. En griego, el verbo librado se refiere a un acto acabado en el pasado. Cuando Jesús murió en la cruz, proveyó una expiación perfecta y completa por nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículo 6 y Filipenses capítulo 3, versículo 20 describen a los redimidos como a quienes Dios resucitó e hizo sentar con Jesús en los lugares celestiales. ¿Qué podría significar eso? ¿Y cómo disfrutamos actualmente de este estatus glorioso en Cristo como reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 1:6, mientras aún estamos en este mundo maldito de pecado? Este hecho, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir? Reavivados por su palabra, hoy, Éxodo capítulo 32, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2. Jueves 3 de enero, la nota tónica de Apocalipsis. La conclusión del prólogo de Apocalipsis señala el verdadero enfoque de todo el libro, la venida de Jesús con poder y gloria. La promesa de Cristo de volver se reitera tres veces en la conclusión del libro. Apocalipsis capítulo 22, versículos 7, 12 y 20. Leo Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y quien era y que ha de venir, el Todopoderoso. La terminología de este pasaje deriva de varios textos proféticos. Leo Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el Anciano de Días, y le hicieron llegar delante de él. Y él le fue dado el dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Leo Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Leo Mateo 24, versículo 30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Qué nos dicen estos textos sobre la certeza de la segunda venida? En Apocalipsis, la segunda venida de Cristo es el punto final hacia el cual avanza la historia. Este acontecimiento marcará la conclusión de la historia de este mundo y el comienzo del reino eterno de Dios, así como la liberación de todo mal, angustia, dolor y muerte. Al igual que el resto del Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 apunta a la venida literal y personal de Cristo en gloria y majestad. Toda la humanidad, incluidos los que le traspasaron, serán testigos de su venida. Estas palabras apuntan a una resurrección especial de ciertas personas justo antes del regreso de Cristo, que incluye a quienes lo crucificaron. Si bien Jesús en su venida traerá liberación a quienes lo esperan, también traerá juicio a los habitantes de la tierra que hayan despreciado su misericordia y su amor. La certeza de la venida de Cristo se reafirma con las palabras «Así será, amén», Apocalipsis 1:7. Las palabras «Así será» son una traducción de la palabra griega «nai», y «amén» es el afirmativo hebreo. Juntas, estas dos palabras expresan certeza. Además, el libro concluye con dos afirmaciones similares. Según Apocalipsis 22:20, han pasado más de 1800 años desde que el Salvador dio la promesa de su venida. A través de los siglos, sus palabras han llenado de coraje el corazón de sus fieles. La promesa aún no se ha cumplido. La voz del dador de la vida aún no ha llamado a las tumbas de los santos que duermen. Sin embargo, segura es la palabra pronunciada a su debido tiempo. Dios cumplirá con su palabra. ¿Habrá alguno que se canse ahora? ¿Dejaremos de aferrarnos a la fe cuando estamos tan cerca del mundo eterno? ¿Habrá alguno que diga, la ciudad está muy lejos? No, no. Un poquito más y veremos al Rey en su hermosura. Un poquito más y enjugaremos toda lágrima de nuestros ojos. Un poquito más y nos presentaremos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Una promesa es tan sólida como la integridad de la persona que promete y su capacidad para cumplirla. El hecho de que Dios, que en el pasado cumplió todas sus promesas, haya hecho la promesa de la segunda venida, ¿en qué medida te brinda la seguridad de que Cristo regresará como lo prometió? Reavivados por su palabra, hoy Éxodo capítulo 33. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles. Capítulos 1 y 2. Viernes 4 de enero, para estudiar y meditar. Lee, estudiar Daniel y Apocalipsis en Testimonios para los Ministros, página 112 a la 119.